desde Guadalajara, esto es Film GDL, un podcast dedicado al cine y todo lo que hay detrás de él. Yo soy Fernando. Yo soy Iván. Y ya estamos aquí en la segunda semana, estamos de regreso. Y rápidamente queremos comentarles que este podcast va a estar disponible para ustedes todos los, a partir de los sábados. Así es. Pueden ya buscar un nuevo capítulo. Subiremos este podcast cada sábado. Y pues no está de más recordarles y decirles que no somos críticos experimentados ni nada por el estilo, solamente somos Iván y yo hablando de lo que nos gusta, que es el cine. Sí, somos dos personas que nos gusta el cine, como dice Fernando, y que nos juntamos para hablar de cine. No somos críticos expertos, simplemente decimos lo que podemos. Pero nos divertimos en el proceso. Así es. Entonces, ¿con qué tema entramos, Fernando? Pues, no sé, ¿quieres este...? Se llama Dreams. ¿Dreams? Sí, ¿no? El tema principal, perdón. Sí, el tema estaba un poquito entramos. Dormido. El sí. Tema principal que escuchamos al inicio es de Jerry Goldsmith, de la película Total Recall o El Vengador del Futuro. ¿Quién sale ahí? Arnold, muchas letras, Schwarzenegger. Schwarzenegger, y saludos. En sus primeros papeles, Sharon Stone, dirigida por Paul Verhoeven. ¿Desde qué año es la película entonces? Es creo que del 90. Entonces no tiene mucha carrera Sharon Stone, ¿verdad? ¿Eh? O sea, no tiene muchos años, pues. No, realmente no. A pesar de que ya está grande, digo. Claro, y sí. Además pues fue cuando estaba en su plenitud. Ah, ok. 2 años después vino Bajos Instintos. Bajos Instintos. Ah, ok, muy interesante. Perfecto. Pues esta semana vamos a hacer la crítica de la primera película mexicana que estamos viendo en este programa. Ayer nos dimos la oportunidad de ver Párpados Azules. Esta película es del 2007, pero apenas se está estrenando aquí en México. Yo escuché, desde el año pasado, escuché que se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara. Sí, y de hecho creo que tuvo unos premios por ahí. Tuvo muy buena recepción. Muy buena recepción. Se llevó el mejor guión, mejor película iberoamericana. Y entre muchos otros. Ya estuvo adelante, en la semana del Festival de Cannes, ¿no? En Cannes estuvo también en la Semana de la Crítica. Se llevó... fue seleccionada. No ganó nada oficialmente, pero fue seleccionada. No, solamente en la semana, así y es. Y sabemos que para ser seleccionado en Cannes es... Tienes que ser de la crema innata, es muy, muy difícil. Exactamente. Esta película, como le comentamos, de 2007, dirigida por Ernesto Contreras y con las actuaciones de... En principales de Cecilia Suárez y Enrique Arreola. Así es. Trata sobre dos personajes solitarios que por la misma necesidad de compañía se encuentran y a pesar de que nos da la idea de que no tienen mucho en común, terminan haciéndose compañía. Siendo el uno para el otro. Ella, Cecilia Suárez, se interpreta a Marina Farfán y Enrique Arreola a Víctor Mina. Ella se gana en su trabajo un viaje a la playa. No tiene a nadie a quien invitar y... invita a esta persona a quien se encuentra. Él, rápidamente le estoy dando una reseña, sí. un resumen. Él se topa con ella en un restaurante y le dice, oye, tú eres Marina de la secundaria, que no sé qué, y la otra ni se acuerda. Es un encuentro fortuito de clásico chavito que le encantaba a la niña y la chava ni lo pelaba. Y ni se acuerda. Y hasta la fecha, pues, ni se acuerda. Entonces, él muy entusiasmado, sí, tú eres de la secundaria, que si has visto a tal persona, y ella nunca se acuerda. Pero él le da su teléfono a ella para que después se comuniquen. Y en un momento así como que de desesperación, pues, ella le marca y lo invita a su viaje a la playa. Sí. Esa es rápidamente así a grandes rasgos. La trama de la película. A ver, Fernando, yo ya te vi muy inquieto. No somos grandes fans del cine mexicano. De repente hay una que otra... joyita. Así es, aunque... Ayer te vi medio... movías mucho los pies. Mira, ¿qué te parece si mejor empiezas tú? A mí... ¿Cuál es tu forma de ¿Qué fue realmente lo que tú esperabas? ¿Fue una sorpresa? ¿Fue una decepción? ¿Qué fue para ti? Yo de entrada no sabía de qué se trataba, ni idea. Yo sí sabía. Yo no. Yo solamente había escuchado que era muy buena... punto, que le gustó okay. a la gente que tuvo la oportunidad de verla en el festival el año pasado, que sí le gustó y que estuvo buena, pero no sabía la trama, no sabía si era de corrupción, si era de amor, si era de violencia, si era de nada. Solamente sabías que fue bien recibida. Sí, fue bien recibida. Y como estamos acostumbrados últimamente en el cine mexicano de que los temas son corrupción o violencia, sí. Pues yo ni siquiera imaginé que fuera a ser algo así, pero cuando vi el póster de la película dije, bueno, a lo mejor tiene un toque erótico o algo así, ¿no? Pero no. Sí. A mí me gustó la película, a mí sí me gustó porque por ese giro, te digo, porque no no sabía de qué iba a tratar. No era lo que tú esperabas y más sin embargo saliste satisfecho. Así es. Ok. ¿Por qué? Porque se me hace una historia tierna, bonita, profunda y más que nada tiene muchas cosas que yo creo que gran parte del público que la vea se identifica. Sí, sí, la verdad sí. Por ejemplo, el encuentro en el café. O sea, ¿cuántas veces no has visto tú a alguien que tienes muchos años que no ves con quien estudiaste? Ya sea en la facultad, en la prepa o en la secundaria. Y te encuentras a esa persona que ponle que no era tu mejor amigo. No, pero te da alegría verlo por la época que viviste, que evoca. Te recuerda. Así es. Y siempre las mismas preguntas. ¿Y a quién has visto? Oye, ¿y te acuerdas de esta persona? ¿Y te acuerdas de esta otra persona? Sí. Y son unos diálogos muy muy urbanos, muy comunes. Muy y urbanos. Muy utilizados por gente por que todos. Pasa en esas situaciones. Yo creo que por eso mucha gente sí se identifica con los personajes. Así es. Te digo, es una, a mí se me hace una historia tierna, bonita. Llega en su momento trágica. A momentos es difícil la película porque llega a ser lenta, monótona. Pero no por eso a mí se me hizo aburrida. Para okay. nada se me hizo aburrida. Y aparte de que te comento, que vemos a estos dos personajes que tienen una tristeza que no pueden con ella. Sí. Lo cual a mí se me hizo excelente, ¿no? Cecilia Suárez, que a quien hemos visto, no sé, está haciendo actualmente Capadocia para HBO. Salió en Spanglish, salió en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, salió en Sexo por el y Lágrimas. Siempre vemos con un personaje alegre, ¿no? Sí. Un personaje, no sé, desmadroso también. Sí, yo creo que es un contraste. Y haberla visto con su cara de pena, de que no puede con la vida, desde la forma de hablar de los dos personajes que tienen un como que un dolor, ¿no? Un vacío dentro de ellos. Yo lo llamo hueva. ¿Una hueva? No, yo noté que conforme se iban conociendo, como iba avanzando la película, la forma de hablar de ellos del principio a la forma de hablar al final sí varió un poquito, ¿sí? Okay. De que hablaban con menos pesar. Como que si haberse encontrado ya, así como que les dio un alivio, no sé, un respiro, tal vez, no sé, una esperanza. Digo, no fue un gran cambio así notable de que hablabas bien deprimente y después ya hablas bien alegre. No, pero sí, no. sí se notó ese cambio. No sé si se fue cuestión del guión, del director o de los mismos actores. Puede que sí. Pero esos pequeños detalles yo creo que sí lo hicieron muy interesantes. Okay. ¿Tus comentarios? Yo hace mucho que no iba al cine a ver cine mexicano. Y ayer me acordé por qué. Porque a mí la película se me hizo un tremendo desperdicio de tiempo, a mi gusto. Ajá. Yo pienso que la historia sí tiene mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar. Tiene muchas, puede tener muchas ramificaciones si te pones a verla a lo mejor más a fondo. Pero la verdad, ok, voy de acuerdo que los personajes se encargan de hacerte sentir su soledad, su desesperanza hacia la vida. Uh-huh. Pero llega un momento en el que es desesperante, en el que a lo mejor en eso radica lo que a ti te gustó de la película. Ajá. Uh-huh. Pero a mí no, porque llega un momento en el que a mí me desespera y yo esperaba que mejor los mataran en una... Que los atropellara un camión de tan miserables que eran. O algo. Sí, o sea, de tan excesivamente monótonos. Pero, ¿te provocó eso los personajes o la película en general? Yo pienso que es un todo. Porque obviamente la película tiene escasos momentos de música. Uh-huh. Su tema romántico me taladró el cerebro. No lo soporto. Gracias a Dios no me acuerdo de él. Uh-huh. Pero es un tema que lo estabas escuchando en el... Por lo menos yo lo estaba escuchando en el cine. Y ya estaba harto. Sí. Te lo juro que ya estaba harto. Las actuaciones yo pienso que sí tienen su grado de valor. Sí. Porque como te digo, sí te hacen sentir la soledad y desesperanza que tienen en sus vidas. Pero no por eso tiene que ser una película que te haga sentir mal. Yo soy de la idea de que tienes que ir al cine a ver películas no necesariamente leccionadoras, no necesariamente entretenidas a lo mejor. O que te saquen a carcajada. Sí, o sea, a lo mejor también depende mucho del humor en el que vas a ver la película. Uh-huh. Pero realmente yo no iba con expectativas, sabía de qué se trataba, Más no me creé una expectativa muy grande. Porque siendo cine mexicano, no sabes qué va a ser. Como dices tú, puede ser hablar de mucha corrupción. Pero también, si te fijas, un tema recurrente de los últimos años del cine mexicano es la desesperanza, el que de todas maneras, solos o acompañados, nos va a llevar el carajo. Sí, es sí, un es, tema es así un, como que general es que todo es para abajo. Todo es para abajo, o sea, es a mí me deprimió mucho la película. Ajá. A mí no se me hizo. Tiene ratos de risa por sí, los. Sí, te saca carcajadas. Por los, ¿cómo se llama? Las. El hecho de que no tengan absolutamente nada en común ellos Ajá. dos. Nada de qué hablar. Y repiten los mismos, las mismas preguntas, mismos diálogos, hacen los mismos comentarios. La misma escena. Es la misma escena, repetida una y otra vez. ¿Te refieres cuando iban al parque? Cuando iban al parque, cuando que ay, no puedo esperar, y... que... Sí. Eso para mí fue buenísimo. Sí. Yo creo que fue lo mejor de la película porque te saca unas carcajadas impresionantes. Sí. Pero a la vez dices, qué feo, yo he tenido ratos de soledad. Ajá. Y yo la verdad no me puedo, ver reflejado en ellos. Hay gente a la que a lo mejor le puede ir mejor o peor, pero estos están en el fondo de la, exactamente, en el fondo del agujero. Sí. Y a mí eso me llenó de incredulidad. Enfado. A lo mejor también de incredulidad, porque sí hay gente solitaria en este mundo, pero yo pienso que de una u otra forma tú sabes sobrellevar tu soledad, ya sea igual con tu familia o con amigos. En este caso, ninguno de los dos tiene ese apoyo. Ni amigos ni familia. Ni amigos ni familia. Ya empecé a decir Perdón. No, ya rato. Ok. Y eso es lo desesperante de la película. A mí no me gustó porque yo salí deprimido, yo salí de malas de la película. Ajá. A mí no me aportó absolutamente nada. Me da la sensación de que si me voy a quedar solo en la vida, ya valió madre. Entonces se te hizo exagerada. Siento que si llega un momento en mi vida en la que voy a estar solo, de eso a nada, ellos prefirieron eso. Sí. Y yo preferiría nada. Porque a fin de cuentas, tú te das cuenta al final de la película, los diálogos. Uh-huh. Como dices tú, van siendo exactamente los mismos. A lo mejor se sienten un poquito más emotivos o con un poquito más de confianza entre ellos. Sí. Pero a fin de cuentas, tú tratas de ver a esos personajes después de... Y dime tú, ¿preferirías estar solo o tener una vida así? Yo preferiría tener la vida así. Yo estoy sintiendo que tú no creíste que existan personas así de solas. Yo creo que sí hay personas así de solitarias, pero no... No sé, hay algo en lo que no creí. Algo no te tragaste. Sí, se me hizo exageradamente dramático. Yo pienso que la vida tiene sus dramas, pero no a tal grado. Y Ajá. eso es lo que a veces me da coraje del cine mexicano. Ajá. Teniendo muchas opciones y muchas, venas que recorrer. Se van por lo mismo, sí, se van por los personajes solitarios, por los personajes en el límite, pero en el límite de lo feo, sí, de lo gacho, de que te lleva la chingada. Todo lo peor le pasa al mexicano. En lugar de que pueda haber películas mejor con temas urbanos, pero a lo mejor un poco más felices. No felices, creíbles. Esa es la palabra, porque yo no la creí. No se te hizo creíble. A mí no se me hizo creíble. A mí sí, y a mí me gustó por lo mismo que a ti, porque a mí me provocó algo. Algo que yo no esperaba de una película mexicana, ¿sí? Que a mí sí me provocó algo, me provocó tristeza, desesperación, o sea, sentí empatía con ellos por su soledad. Porque a mí desde un principio, como así me los presentaron, así me los vendieron, yo dije, así son, o sea, no... Yo así fue como los conocí. Sí, y a mí sí desde el principio la misma cara de pena que no puede con ella Cecilia Suárez sí me convenció de que de repente digo que la vemos así muy arreglada, muy guapa en otras películas, en otros papeles. Sí. Y aquí ver el cambio, la transformación, así fue como me los presentaron, así los conocí y así los creí y así me empaticé con ellos, ¿no? Okay. Yo sí la creí y te digo, me provocó una reacción y es por eso que a mí sí me gustó la película. ¿Sí? Bueno, pero pues bueno, mira, ya a fin de cuentas es una opción, por lo menos. sigue habiendo cine mexicano. No, yo no estoy peleando de su buena factura, porque tiene buena factura, es un buen producto. Sí. Tal vez el tema a mucha gente le guste, a mucha gente no. Pero como dices tú, te mueve algo. Sí. Sí te mueve algo. Para bien o para mal, a lo mejor te hace sentir mejor contigo mismo porque tú no tienes una vida así. ¿No? Tal vez. Puede ser. Tal vez, pero... Pero pues como repetimos, es nuestro punto de vista. Si tienen oportunidad, vayan a verla. Vayan a verla, yo sí la recomiendo. Y creo que, te digo, ha ganado premios importantes. Los premios la avalan. La avalan. Yo y no son que premios sí. Que digan nada más aquí, de México. No. Ganó en Sundance, 2008 se llevó un premio especial del jurado. Ganó en Japón, ganó en Miami, ganó en San Sebastián. Como dijiste, ganó en Cannes, fue seleccionada. Sí. Ha sido una película que sí le ha estado yendo bien en cuanto a crítica. Sí, está. Tiene buen pedigrí. Tiene buen pedigrí. Cecilia Suárez, Enrique Arriola. Yo a él no lo conocía. Yo solo sé que él trabajó temporada de Patos. No la he visto. Aquí está pendiente en la fila para verla. Ok. Pásalas para adelante. Fíjate, también salió en La Habitación Azul. Y viendo la biografía de Enrique Arriola, ¿sí? Digo, se llevó a Ariel a Mejor Actor por Temporada de Patos. ¿Qué tal? Y también el premio de Mejor Actor en el Festival de Guadalajara por esa película. Okay. O sea, uno imaginaría que Cecilia Suárez no sé, tiene más premios. Y no, los tiene él. Y por Temporada de Patos. Pues de hecho, si hay un personaje que mueve más la película, creo que es él. ¿Tú crees? Sí, porque... No sé, el digamos que el motor de la historia pudiera ser Cecilia Suárez. Sí. Pero el personaje... El que mueve las cosas. Exactamente. El que provoca las cosas es él. El que lleva toda la carga de los dos es él. Es él. A mí se me hace un poquito más balanceado. Como si fuera 55-45. Pudiera ser. Pero sí sabes que se carga un poquito más hacia él. Pero ella es la razón de lo que él hace. O sea, es que a fin de ella cuentas, es la situación y él es el motor. A fin de cuentas, él la ve a ella como su felicidad. Sí. Y ella lo ve a él como su escape. Así es. Pues bueno, Párpados Azules están carteleras ahorita. Si están de acuerdo o en desacuerdo con producción lo que opinamos, mexicana, bueno o malo, consuman en lo hecho en México. Sí, apoyen, porque por algo no hacen aquí superproducciones. Porque claro. No hay tanta lana. Claro, aquí pero no hay Hombre Araña ni Superman Pingüín. Pero pudiera haber Calimán. Sí. Entonces escríbanos a filmgdl@gmail.com o visiten filmgdl.blogspot.com. Ahí pueden dejar sus comentarios. Dudas, sugerencias, críticas destructivas y constructivas. Bienvenidas sean todas. Así es. ¿Con qué seguimos, Iván? Un tráiler. Ok. ¿Qué te parece? Fíjate que yo estaba hace, no sé, un año, dos años o hasta tres años. Ok. Leí un libro, me regalaron un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, premio Nobel de Literatura en el 98. Lo leí, muy interesante. Cuando terminé dije, ojalá hagan este libro una película, y ojalá sea pronto. No me acuerdo hace cuánto leí, si tres años o dos años. Pero ya está hecha la película, la dirige Fernando Mireles, quien nos trajo Ciudad de Dios. Muy buena película. Y El Jardinero Fiel. Y es sobre una ciudad que de repente toda la población se queda ciega. O sea, ven blanco. O sea, es una ceguera blanca. Todos ven blanco. O sea, y es un caos. O sea, imagínate. Claro. Pero solamente hay una persona que ve. Entonces, y como dice el tagline, que es peor no ver o ser la única persona que ve. Así es. Pues suena interesante. Suena interesante. Sale hasta como en septiembre. Sí, todavía falta un buen rato, pero para que se den tiempo de leer el libro. Claro. El libro, como les repito, se llama Ensayo sobre la ceguera y es de José Saramago. La película se llama Blindness. Y pues los dejamos con el tráiler y ahorita volvemos. Volvemos enseguida. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day. I can't see. What? I think I was infected by that patient I saw yesterday. Tell me what you did. No. Oh, 80% of the population has been infected with an epidemic of blindness. The white sickness is highly contagious. There are no visible signs of trauma or symptoms. There is no cure. My fellow citizens, due to the gravity of the situation, our main obstacle is containment. May God help us all. The only thing more terrifying than blindness is being the only one who can see. Y esta semana Fernando tiene un gran reto que superar. Vaya que sí, lo tengo. Vaya que sí. Cañón. No te he dado la cantidad, pero me di a la tarea de contar todos los estes que dijiste en el programa de la semana pasada. ¿Cuántos te imaginas tú? Fácilmente más de 200. 201. ¿Qué tal? 201. ¿Qué me gané? Te pude contar. ¿Qué me gané? Más que una pamba. Bueno, ahora déjame decirte, esto lo hago intencionalmente. No. Lo que pasa... Si se escucha, lo van a escuchar muy natural decirlo, o sea... Lo que pasa es que, por ejemplo, en las series de 24 y Lost, tienen una frase muy común cada una. En 24, el personaje de Jack Bauer dice, ¡damn it! Muchas veces. Hey. En toda la temporada. Y en Lost, la pregunta de los 4,000 millones. ¿What? ¿What? Todos los personajes, yo pienso, en cada capítulo dicen más de 5 veces ¿what? Entonces, en muchos lugares se juntan a ver cualquiera de estas dos series y cada que dicen ese ¿what? O ese ¡damn it! Se echan un trago. Uy, no, pues vas a terminar. Entonces, imagínate, pegado. Todos oyendo nuestro podcast, mejor vayan haciendo eso. Ay, perdón. Vayan haciendo eso y ¿ya ven? Van a acabar bien felices de escuchar nuestro podcast. Sí, no, sí. Pero bueno, es una opción. Pero ya, sí, tenemos ese. Bueno, más bien, tengo ese reto. Igual, si por algo no les gusta el podcast, pueden divertirse contando mis estes. Sí, ya la semana próxima diremos cuántos fueron de estas. ¿A cuántos semana. Bajó? ¿A cuántos bajó? Esperamos que haya bajado. No, sí está, sí está bajando. Sí, sí. Hasta ahorita parece que sí. Sí, sí está bajando. Sí, tengo la consigna. Y no, pues Ivonne está feliz porque ya le quitaste el primer lugar de los estes, porque ya también cuando empezó decía muchos y ya se le está quitando, ¿eh? Así es, a ti en 10 programas ya no vas a hacer ninguno, vas a ver. Se te va a quitar. Bueno, espero que sí. También recuerden escuchar 3 pero 2. 3 pero 2, el programa de Iván, Ivonne y Germán. Y nosotros salimos los domingos. Pueden escribir a 3pero2@gmail.com o visitar el 3pero2.blogspot.com y ahí pues dejar sus comentarios. Claro que sí. Sí. Y a ver, tenemos noticias. Pues sí, las noticias de esta semana. Para los amantes de la serie de X-Files, que estaban ansiosos por una secuela cinematográfica, pues ya está a punto de estrenarse este 25 de junio la segunda parte, después de 10 años de que salió la primera parte y después de 6 años de que terminó la serie. Al fin todo el mundo manejaba 6 años. Hace 6 años que acabó la serie. ¿Terminó en 2002? Sí. ¿A poco? Sí, así es. Yo juraría que terminó antes de que se estrenara la película. No. ¿Qué tal? Y la película, la primera, se estrenó en el 98, creo. ¿Cuántas? Que se llamaba Future. X-Files Fight the ¿Cuántas Future. ¿Cuántas temporadas fueron entonces? Ay, no tengo bien la cuenta, pero creo que sí fueron más de 10. Juraría que eran menos. O 10, más o menos. Pero bueno. ¿Reparto original? Así es, David Duchovny y Gillian Anderson, como Fox Mulder y Dana Scully. O como diría Germán, David Duchovny. David Duchovny. Ay, que no. Sale actualmente en Californication. Ay, perdón, Germán. No lo pude evitar. No, ni yo. Pero bueno, después de meses de especular, ya al fin se descubrió el título de esta nueva película y se llama X-Files, I Want to Believe. Este título lo dio a conocer el creador y director de esta secuela, Chris Carter, y viene en base a A los seguidores de la serie lo sabrán que en la oficina de Mulder hay un póster donde está una nave extraterrestre en un paisaje, y abajo viene ese tagline que dice I want to believe. Entonces te da es un título interesante, puesto que con ese título da a notar la necesidad, su pelea entre ciencia y fe del personaje de Fox Mulder, que a fin de cuentas en eso se ha basado siempre la serie, de encontrar la verdad. Sí, el escepticismo que tiene el científico, ¿no? Así es. Y pues también, pasando a otras noticias, varios distribuidores de... varias de las grandes distribuidoras de Hollywood, como Fox o Paramount, por mencionar algunas, ya están optando por sacar sus productos, sus mientras películas. Mientras das esa noticia, cada que digas un voy a hacer un sonidito. Perfecto. A ver. Entonces, estas distribuidoras van a sacar al mismo tiempo sus DVDs o Blu-rays, y en la misma fecha van a darlos a la venta en iTunes. Para bajarlos. Para bajarlos. Tú no tendrás un producto físico. Bueno, así es. Okay. Pero los ponen a disposición del público. Okay. ¿Te parece bien ese término? No, era una corrección. Ah, perdón. O sea, que tú los bajas, no tienes un producto físico, pero la puedes comprar. Estás comprando. ¿Te gustaría tener una película así? Yo pienso que hay mucha gente que las tiene. ¿Pero a ti? No originales, pero sí hay mucha gente que las tiene en sus computadoras. Ah, no, pero de iTunes. O sea, comprar una película en iTunes y tenerla ahí en la computadora o quemarla en un DVD. A mí me encantaría llenar mi anaquel de películas. Sí, exactamente. Que de hecho, tanto tú como yo sabemos que los tenemos llenos. Sí. Con cosas buenas o malas, pero las tenemos. Sí. Y a fin de cuentas, yo pienso que por lo menos a mí, lo importante es tenerlo, palparlo, abrirlo, verlo y olerlo. A mí me encanta el olor a nuevo de los discos. Entonces, ¿tú no comprarías una película por medio de iTunes? Yo, en lo particular, no. No, ni yo. Pero yo creo que sí les va a funcionar de todos modos, ¿eh? Sí, hay mucho, mucho mercado. Y depende mucho del precio. Digo, igual si claro, una película te vale 200 pesos y bajada te vale 50 pesos. Yo pienso que tienen muy bien su proyecto, uh-huh, puesto que ya lo están haciendo. ¿Sabes cuánto valen tú o no? ¿No has visto? No, no he visto. Pero, por ejemplo, estrenos como Beowulf, que salió el 26 de febrero, lo sacaron simultáneamente en iTunes y en tiendas de discos, o como... ¡ay! Como Walmart o Best Buy. Así también el próximo martes harán lo mismo la distribuidora Fox con su película premiada Juno. Juno. Su arroz en el frijol este año. No, ¿cómo se dice? Su garbanzo de libra. Su garbanzo de libra, porque el otro es el negrito en el arroz. Fue su garbanzo de libra. Una confusión de términos. ¿Y sabes qué es lo curioso de esta película de Juno? Fox tiene un convenio con Starbucks para vender la película en sus cafeterías. Como que no le hallas un porqué. Te creo que vayas a un McDonald's y compres un monito de Star Wars en tu cajita feliz. Sí, pero... ¿pero una película en Starbucks? Pero parece que esa es su nueva estrategia. Igual es buena, porque ya sabemos que Starbucks hay en todas partes ya. Como en un añejo capítulo de Los Simpsons, ¿verdad? Sí, y va a tener eso le va a dar presencia. Que de hecho ya la tiene. Ya la tiene a nivel mundial. No, a Fox. Ah, a Fox. A Juno le va a dar más presencia, más territorio. Sí, es que es su película independiente más... exitosa. Más exitosa que han tenido. Entonces yo pienso que lo importante aquí es explotarla hasta que la gallina deje de dar huevos de oro. Sí. Pero fíjate que... pero es curioso, pues a mí se me hizo curiosa la noticia. Sí, la vemos medio rara, pero igual tiene sentido. Yo creo que sí vamos a llegar a un punto en el que estemos como... como decía el personaje de Edward Norton en el Club de la Pelea, estoy en el universo Starbucks, la galaxia Walmart. Los catálogos. ¿Sí? Yo pienso que mucha risa en aquel entonces, pero yo pienso que es... muy cierto. Es una posible realidad. Así es. ¿Qué más noticias tienes, Iván? Pues fíjate que en estos días también nos enteramos que Harry Potter anda dando lata ahorita, porque resulta que hay un super fan. Un tipo de Inglaterra, me imagino. Okay. Yo no sé dónde, las verdad no sé dónde sea. El chiste es que el juicio se está llevando en Estados Unidos, en Nueva York. Okay. Un tipo que se llama Steven Bander. Y él es un super mega archi recontra fan de Harry Potter. Harry Potter tiene que 10, 15 años cuando mucho que empezó a salir la serie. Creo que desde antes del, de finales de los 90 salió el primer libro. Ajá. 98, 99, más o menos, creo por yo. Ahí, no, no es de principios de los 90. No. Entonces él desde entonces tiene 50 años ahorita el tipo. Okay. Desde entonces él se hizo súper, digo, fan de Harry Potter. Dice que ha leído los libros 40, 50 veces cada uno. Y él hizo un sitio de internet para Harry Potter, ¿no? Ok. Y él quiso sacar un libro que se llama The Harry Potter Lexicon. Es como una enciclopedia, como ¿no? Como una enciclopedia para los fans de Harry Potter que conozcan el mundo, los términos, los hechizos. Palabras, exactamente. Y él se lo hizo, pues, buen detalle, buena onda hacer eso. Una editora fue con él para decirle, ¿qué onda? Tu página está muy chida, está muy completa. Vamos haciendo libro. Sí, bueno, hacemos negocio, hacemos un libro. No hay, no se está infringiendo la ley. Y él dijo, ¿cómo no? Pero haz de cuenta que J.K. Rowling dijo, no, espérate. La autora y dueña de los derechos de Harry Potter dijo, ¿a dónde? Y no permitió sacar este libro y pues demandó al tipo y a la editorial por intentar hacer esto. Sí. Y total que en yendo a un juicio, pues el tipo le agarró llorando a J.K. Rowling para que lo dejara sacar su libro y pues para que no llevara esto más lejos, porque igual es un fan, es una persona que tiene su página de internet, no significa que es una persona que está cargada de lana como para cargar para pagar una demanda, una multa de ese tipo. Sí, claro. Y aparte de que me imagino que sí ha de doler que tú eres ídolo de algo y eso te está haciendo daño, ¿no? O sea, que te están demandando por eso. Fíjate que sí, aunque a fin de cuentas, yo creo que este tipo, sea de Estados Unidos, sea de Inglaterra, yo pienso que sea de donde sea, a diferencia de México, allá puedes demandar por cualquier cosa, hasta porque el perro orina en tu jardín. Ah, sí, porque te caigas en la banqueta del vecino. Entonces se me hace a mí un poquito ilógico que él no haya pensado en las consecuencias, puesto que él no está sacando un producto nuevo de su autoría. Ni original. De su autoría. Porque todos los términos los sacó J.K. Rowling. Uh-huh. Entonces, a fin de cuentas, yo pienso que esa enciclopedia, debería de sacarla la autora. Si tiene más ganas de exprimir a su niño Harry Potter, pues yo pienso que hay mil y un formas, así como ha hecho George Lucas con Star Wars. Tiene la misma minita de oro. Ajá. J.K. Rowling. La oportunidad de negociar lo que quiera. Hizo que los niños volvieran a leer. Yo pienso que puede hacer más que eso todavía. Pues sí. Los editores de este libro dicen que, oye, pues, ¿qué onda? Si este libro te está promoviendo tu trabajo, o sea, ¿cómo puedes objetar ante eso? O sea, es publicidad gratis, ¿no? O sea, alguien que sea fan de Harry Potter va a comprar el libro, los que una persona que tenga ese libro se lo enseña a alguien que no es fan de Harry Potter, pues igual compra un libro de Harry Potter. Claro. Y que no debería de tener así como que ya tener el monopolio de eso, que se debe hacer que también la otra gente pueda explotar esas cosas, ¿no? Que sí. Tampoco se me hace correcto. Yo creo que aquí lo que quiere Rowling es simplemente quieres derechos, paga. Paga y punto. Sí, o a fin de cuentas, si quieres hacer dinero con un producto en el cual yo tengo los derechos totales, yo pienso que mejor lleguen a un acuerdo ellos dos. ¿Sabes qué onda? 50-50. Yo hago mi libro, pero con el apoyo y el agradecimiento de J.K. Rowling. Pero quiere lana. Sí, sí, sí. Quiere lana. Ya es que entre más tienen, más quieren. Sí, nadie se harta. En otra noticia simpática, ya así como que buena, Kate Blanchett tuvo su tercer bebé. Un nombre medio rarito, Ignatius Martin Upton. ¿Por qué lo pusieron así? No sé. Ignatius Martin Upton, su tercer bebé, con el mismo hombre. Es de las pocas personas. Raro. Eso es Hollywood. Raro. Y bueno, yo pensé que sea más grande, tiene 38 años. Ni siquiera 40, yo pensé que tenía unos 44. Y no es joven. Okay. Yo me acuerdo cuando recién acababa de tener a su hija. Sí. O a su hijo. A su segundo hijo. Creo no que, te acuerdas muy a bien. A su segundo hijo en los Oscars. Ajá. Cuando ganó Mejor Actriz de Reparto por El Aviador, dirigida por Martin Scorsese. Ella no tenía mucho que se había aliviado de su bebé. De su bebé. Y le dijo a Martin Scorsese, espero que mi hijo se case con tu hija. Ok. ¿Sí te acuerdas de ese momento? Sí, cómo no. Sí. y las risas explotaron. Claro. Ok, vamos a reseñar DVDs, vamos a hablar de DVDs, ¿qué se viene? ¿Qué se estrena? Ok, vamos viendo, dándonos una vuelta por internet y por las tiendas de videos, nos encontramos que ya salió a la venta el DVD en Región 1 de Atonement, la película que estuvo este año nominada para Mejor Película. ¿A la que le ibas? A una de las que le iba, gracias, me quedaste mal. Pero fue tu primer lugar, ¿no? Fue mi primer lugar, sí. Y pues esta película dirigida por Joe Wright, que nos transporta a una época previa a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sobre dos jóvenes que se enamoran, la hermana de ella los encuentra y por celos, enojo o lo que sea, dice una mentira y esa mentira le cambia las vidas para siempre a estos dos personajes. Es una película emotiva, a lo mejor un poquito pasada de moda para los estándares que se manejan actualmente en el cine, con temas un poco más oscuros, más densos, pero yo pienso que hay todavía mucha gente a la que le gusta este tipo de películas. A mí en lo particular me gustó mucho, con todo y que no soy muy partidario del cine de época. ¿Y de romance? Ni de romance. De romance todavía te lo aguanto un poquito más. Pero de época no. Pero ese tipo no de películas de época. Okay. Aquí se maneja un poquito época así bonito y todo, y con el contraste a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Tiene una muy buena fotografía, una música que a mí en lo particular, te digo, me gustó mucho también, y pues estuvo premiada. Fue el único premio que se llevó. Y pues yo pienso que es una muy buena opción para que puedas ver con tu familia o con tu novia. Ahorita nada más ha salido en Región 1, ¿verdad? Hasta ahorita en Región 1. Sí, sí la vimos, pero en Región 1. ¿Y en Blu-ray también o no la viste? No, en Blu-ray yo no la vi. Nada más ahorita está en Región 1. DVD convencional está como en 400 pesos, más o menos. 450. A los que les guste, sí. A mí no me convenció, pero a los que... Igual a quien sí. Es una opción. A mí lo que más me gustó fueron los últimos 5 minutos con Vanessa Redgrave. Con Vanessa Redgrave. Eso sí. Así de hecho a mí me hubiera gustado que lo hubiera nominado por solo esos 2-3 minutos, como sí, habíamos comentado aquella vez. A mí también, así es. También otro DVD que ya está por estrenarse es Dan in the Real Life, película de cual ayer vimos cortos. Así es. Y ya va a salir en DVD. Y fíjate, yo no tenía... ¿Idea? Nada de idea de lo que se fuera a tratar. Yo y más o menos. Y se nota, y yo la veo interesante. Sí. Es un tipo de película, a lo mejor tipo, a lo mejor un poco de comedia de situación, un poco sí, drama. Sí. Como se les llama ahora, el dramedy. El dramedy. Sí, más o menos del tipo es este, y con, ¿cómo se llama este hombre? Steve Carell. Y Juliette Binoche, que ya rato que no la vemos que en no pantalla. La vemos. Y igual y más adelante la reseñamos. Claro. Igual ya que salga, por lo pronto el DVD ya va a salir. Y entre otras cosas, pues trae, entre los extras que va a traer, pues por ejemplo, los típicos, ¿no? El making of. Escenas borradas, uh-huh. Comentario del director Peter Hitch, director y escritor, y un, no sé, videos ahí como que familiares, como si fueran de esa familia, o sea, real, ¿no? Como un tipo video diario. Sí, un video diario. Te digo, sale Steve Carell y Juliette Binoche. Y yo, en los pocos cortos que vimos ayer, sí, como dices, sí suena interesante. Se ve interesante. Pero yo llegué en momentos a ver al Steve Carell que vemos en The Office. Espero que no. Espero que sí sea algo diferente y que sí logre llevar el papel sin recordarnos a Michael. Yo siento que es un momento en la carrera de Steve Carell que se puede dar tipo en su momento Jim Carrey con The Truman Show, que no dejan de tener su cara de chiste, uh-huh. pero van un poco más allá de la comedia, si la quieres ver un poco simplona, a lo que nos tienen acostumbrados. Sí, entonces pues a es mí una sí me recordó al Michael, no me acuerdo cómo se llama, Michael Scott. Scott de Office. Así esperemos es. Que no sea nada parecido, que no esté cargando el peso de su personaje. Sí, así es. Okay. ¿Qué más sale? Perdón, ya salió tanto en DVD y ahí sí también salió en Blu-ray la película Enchanted, Encantada. Genial. Es una película muy divertida. Yo creo que mucha gente que la vio le gustó. Y más que nada fue refrescante ver que una película de Disney se burlara de sus películas, de sus raíces. Sí. A fin de cuentas. Ya lo habíamos visto con Shrek, pero no era Disney. Era DreamWorks. Era y yo DreamWorks. Pienso que ahí radicó la grandeza de DreamWorks, que les dio una patada en sálvase a la parte a las películas de Disney con tanta irreverencia. Entonces, yo pienso que para Disney es algo muy refrescante. Una película así. Pues la trama es sencilla. La clásica princesa de cuento que está enamorada de su príncipe azul. Canta con sus animalitos del bosque. Pero aquí... vive feliz. Sí. Y obviamente en cada cuento de hadas siempre hay una bruja. Así Entonces es. La bruja la manda al lugar más increíble que pudiera haberla mandado. Al Nueva York actual. Sí. La convierte en personaje real. De un personaje de caricatura que era... en el mundo en que vivían. Así es. La manda a la realidad. A la realidad. Así y es muy divertido ver la inocencia que manejan todos los personajes. Sí. Hasta... o sea, no saben dónde están. La gran ingenuidad. Sí, es con la genial. Que se desenvuelven en la ciudad. Sí. Es muy bueno. Y pues es, como te digo, es refrescante ver que Disney se burla un poquito de sí mismo. Amy Adams, genial. Amy Adams, el James Marsden. Es como Cíclope, el Superpríncipe Azul. El McCharmy, ¿cómo se llama? Patrick Dempsey. Y Susan Sarandon. Y Susan Sarandon como la bruja malvada. Así es, muy buena. Tiene un muy buen casting. Buenos, es una muy buena opción. Momentos musicales elaborados, entretenidos. Yo estoy en desacuerdo en que haya tenido 3 nominaciones a Mejor Canción, pero las canciones son divertidas y entretenidas. Pero no son trascendentes. Pero pudo haber entrado Into the Wild. Sí, definitivamente. ¿Sí? Pero no por eso son malas las canciones, pero simplemente no eran para tener 3. No son malas, pero 3. Sí fue exagerado. Sí, fue exagerado. Y lo divertido aquí también es ver que estamos en el 2008. Esta película se estrenó el año pasado apenas. Uh-huh. Y es, en diciembre. Es refrescante ver. Y es muy buena ver animación en 2D. Ah, sí. Los primeros 15 minutos. Los primeros 15 minutos. O sea, ves animación en 2D, algo que a lo mejor muchos niños ahorita ya no están acostumbrados a ver, salvo... a veces ya ni en las caricaturas que pasan en televisión. No, ya no. Prácticamente es un... ya es como novedad para ellos. Es una rama extinta. Y es novedad para ellos, ¿eh? Así es. Sí. Y estos poquitos momentos de animación son muy buenos. Son las bases. Son las bases. Y pues también sus bonus features incluyen comentarios. Sí, o sea, trae el comentario, escenas borradas, bloopers, que a todo mundo nos gustan los bloopers. Sí. Y ¿cómo se hizo? El making of. Los efectos también me imagino, ¿no? Escenas borradas, así es. Y los bloopers. Y viene con sonido DTS. Para los que tengan teatro en casa... sí, lo disfrutan. Sí, lo disfrutan y es muy, muy... cumple su cometido. Envuelve. Okay. Genialmente todo. Ok. Ok. Y ya por último les traemos... también sale una edición extendida de Walk the Line. Que aquí le pusieron Johnny and June. Johnny Passion June. Y... Pasión y Gloria no. No, es Top Gun. Es Top Gun. Pasión y Locura. ¿Sí? Bueno, esta película trata sobre un tramo de la vida de Johnny Cash. Mientras cuando conoció a... June Carter. Interpretados por Joaquin Phoenix y... Reese Witherspoon. Que ganó su Oscar por ese papel. Un Oscar no merecido por ese papel. Pues no. No fue merecido. Pero fue un año débil. Pero bueno, ok. Me hubiera gustado ver el discurso de Felicity Huffman. Pero bueno. Y entre los comentarios que trae, te digo, esa es versión... extendida, ya salió hace... la película tiene 2 años, obviamente ya salió su DVD normalito. Pero entre las nuevas features que trae esta película, okay. Trae, por ejemplo, una discusión entre el director y los productores entre la dificultad para encontrar a los actores perfectos para que hicieran a Johnny Cash y a June Carter. También trae, no sé, varios momentos musicales, por ejemplo. Donde expertos como Chris Isaac, Chris Christopherson, cantantes de música country, discuten la carrera de Johnny Cash. Y pues también, por ejemplo, el legado de que Johnny Cash dejó. Desafortunadamente, él ya no pudo ver la película, murió antes. Así es. Como 2 años antes de que fuera estrenada. no se le hizo verla, pero yo creo que Joaquín Phoenix hizo un trabajo bastante decente, y el hecho de que hayan aprendido a tocar la guitarra él y aprendido a cantar los dos, se habla muy bien de lo buenos que son, ¿no? Sí, sí, son buenos actores, sí, son buenas actuaciones, pero así como que Reese Witherspoon... Y te dice mucho de la factura de la película. Exactamente, pero así como que Reese Witherspoon para un Oscar, no. Pero tú sabes que muchas veces personajes basados en personas reales sí. siempre son los puntos, los talones de Aquiles de los académicos. Sí, pero bueno. Pero bueno, ahí está. Al fin y al cabo, el Oscar está en su casa. Y ahora sí vamos a reseñar lo que es una película en DVD en forma. En forma, perfecto. El año pasado, bueno, hablando de Encantada, que tuvo sus 3 nominaciones a canción, este año fue vencida, de las 3 no se hizo una, y fue vencida por Falling Slowly, de la película Once. ¿Sí? Una canción sasa, la verdad. ¿No es sarcasmo? No, okay. A mí me gusta, a mí me encanta la canción. ¿Sí te gustó? Sí. Ah, ok. Es que te veo la cara y veo el sarcasmo. No, bueno, pues así la tengo ya. Okay. Sí, no, pero entonces, sí, es muy buena canción. Película Once, en realidad es del 2006, pero fue estrenada en Estados Unidos en el 2007, por lo que pudo ver. Y por eso entra en competencia. Sí. Y esta película, fíjate que dio mucho de qué hablar, por lo menos allá. Aquí yo nunca la vi estrenada. No, de hecho no la estrenaron. Yo, gracias a un podcast que escucho de cine en inglés, me di cuenta de esta película, me llamó la atención cómo la lavaron. Y yo dije, pues a ver, es tan buena. Empecé viendo los trailers en YouTube. Y se me hizo así como que muy muy casera. Sí, de hecho es una película muy muy austera. Muy austera, de hecho está grabada con Handycam de 8 milímetros. Es que sí se nota, hay muchas escenas en las que se nota, sí. Pero no por eso es mala. Ah, no. Su fuerza radica en la historia. Pero a ver, yo te la presté hace, ¿qué, 2 semanas? Hace 2 semanas. 2 semanas... No la he acabado de ver. Y no has terminado de verla y no vas a terminar de verla. No, sí la voy a acabar. Creo que me quedan como media hora. Aunque también creo que en uno de tus podcasts de 3x2 mencionaste el final. Ah, sí. Pero no es como una vuelta de tuerca, ¿me entiendes? No es una vuelta de tuerca, pero a fin de cuentas sí demerita un poco en la película porque sabes hacia dónde va. Sí. Pero no creo que te lo arruine. Pero que te quede de lección. De lección para que no arruines los finales. Sí, de ya las quedamos películas, que no vamos, ya, como ya estación dejamos, central. Ya quedamos en que en este programa no vamos a decir finales. No dijimos el de Párpados Azules. O sea, no lo dijimos. Creo que no. No. Tampoco les vamos a decir este. Para los que no hayan escuchado el 3x2, si cuando me escuchen hablar de Once, adelántenle para que no oigan el final. Y bueno, es una película irlandesa. Sí. Sin más, no me equivoco. Que trata sobre dos personas que muy parecido a Párpados Azules, dos personas. Eso, precisamente eso quería llegar. Ah, fíjate, entonces vas ahorita a hablar de la diferencia, ¿verdad? Para mí, a lo mejor también radica en eso, porque es parecido la trama, puesto que son dos personas solitarias. Aquí, a diferencia de los personajes en Párpados Azules, estos personajes sí tienen familia. Familia. Esta chica tiene a su niña, vive estos con su mamá. Son solitarios en el plano romántico. En el plano romántico. En el pero amor. Tú sabes que muchas veces hay mucha gente en la que necesitan estar al 100% si tienen pareja, si tienen familia, si tienen todo. Y si les hace falta una pequeña cosita, no se sienten completos. Vale queso. Exactamente. Entonces, la diferencia es muy, muy marcada. Y es más creíble que estos dos personajes, a lo mejor un poquito distintos, pero que cargan con el mismo peso de la soledad, se unen a través de la música. Exactamente, porque ellos tienen algo en común. Ellos tienen algo en común. Cosa que los otros no. Ey, no, los otros también tienen algo en común. Los dos están solos. No, pero esos son por parte de las dos parejas. Por eso. Pero como tú dices, acá a los de Once, que en la película de hecho no tienen nombre, son el chico y la chica. El chico y la chica. El chico y la chica, perfectamente y grandiosamente interpretados por Glenn Hansard y Marquette Glover. No tienen nombres, pero ellos, como dices, como te estoy diciendo, ellos tienen algo en común, que es la música, es la que los une. Sí, los otros dos de Párpados Azules no tienen nada en común. Pudiera ser el pretexto el viaje. El viaje. Por decirlo así. Tiene tiene un porqué, como le dice la señora que le da el viaje a Cecilia Suárez. esta es tu oportunidad para ser feliz. Digamos que es una forma de empujarla sin conocerla. De decirle, haga algo. Haz algo con tu vida porque a fin de cuentas la vida se te va. Pero estamos hablando ahorita de One. Ya por dejamos eso. A un lado Párpados Azules porque vamos a terminar reseñando otra vez Párpados Azules. Por eso, ok. Pero como te digo, en Once la soledad de ellos sí la sientes y a mi parecer yo la siento más real. Pero te voy a decir, yo nunca sentí ninguna soledad de parte de ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque desde un principio se conocen. No te dan antecedentes de que tienen una vida sola, mala o desgraciada como te las dieron acá. Bueno, hay una escena en donde el personaje de este chavo está escribiendo una de sus tantas canciones y está viendo videos de su exnovia. Sí. Aparte, cuando la chava le pregunta, ¿quién es ella? ¿Ella quién? Pues a la que le compones las canciones. Y tú escuchas las canciones y están llenas de dolor, de rencor, de desamor. ¿Cómo se llama la...? Entonces te dan... Broken Hearted Soccer Fixer... Broken Hearted Soccer Hoover Fixer Guy. Algo así, ¿no? Algo así, sí. La cuando que... van platicando en el camión, ¿no? En el camión. Sí. Muy bueno. Entonces, yo pienso que más background que el escuchar lo que le compone a ella, a una figura inexistente. A un antiguo amor. Así. Sí. Ahí está la muestra de que no había soledad. Trae arrastrando su dolor. Más porque no tú soledad. Sabes que a veces personas sin con desamor se sienten solas, se sienten que nadie las comprende. Entonces, te digo, yo, para mí a lo mejor es un poquito más creíble. Los personajes para mí son más empáticos. Y estamos hablando de que también es una historia muy urbana. También. Que pudieron haber hecho aquí en México, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo las encuentro totalmente diferentes. Estoy, totalmente... mi percepción de la relación de ellos es muy diferente. Yo no los siento solitarios. ¿Por qué? Porque ella tiene una hija, para empezar. Quiere decir que tuvo algo que ver con alguien. Claro. Que no tiene un pasado de soledad como nos lo presentan con estos personajes de puños... Pero estamos hablando de soledad... Amorosa. Soledad amorosa. Nada más. Sí. Y los otros es de la vida. Así, cañona. Pero bueno. Once es una película independiente, pequeña, encantadora. Sí, tiene su encanto. La música creo que es de primer nivel. Muy buenas canciones. ¿Cuál es la que más te ha gustado de las que has escuchado? Pues aparte de Falling Slowly, yo pienso que es el estandarte. La que me gusta mucho es la que canta cuando la conoce a ella. La de Say It To Me Now. Así muy enojado. Que está encabronado tocándola y precisamente la está que le dice, es que la toco en la noche porque es a tema mío. A nadie le gusta. Y a nadie le gusta. Nadie me daría un penny por... Sí, por nadie me daría dinero por ella. Exactamente. Y es donde ella se... Y es donde se conocen. Ella es su único público, le aplaude y ahí empiezan. A mí la que más me gustó fue la de When Your Mind's Made Up. También. La instrumentación y los, no sé, ¿qué te digo? El sostenido de voz que tienen a media canción. A mí sí me transmitió un dolor y desesperación y me transmitió igual en la primera canción. Fíjate que a lo mejor como la semana pasada estábamos hablando de No Country for Old Men. Esta película, yo pienso que también pudiera ser una película silente, sin diálogos, a lo mejor sin efectos de sonido, y con la pura música. Y la podrías comprender al 100%. Sí. Así es. Va cada tema de la mano al otro. Y a lo mejor también por eso es difícil escoger una sola canción. ¿Tú la catalogarías como un musical? Definitivamente, sí es un musical. Yo no. No es un musical de la línea de es que exactamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que un musical sea una persona que, ¿cómo se llama? Va caminando por la calle y empieza a cantarle al faro de luz. Empieza a contar el sonido de la música. Te cuenta la historia a través de la música. O cuando está hablando una persona con la otra. Es canción. Ajá. Estamos acostumbrados a esos musicales. Uh-huh. Y yo le llamo una película, a Once, yo la llamo, la considero una película musical porque la música es lo que la mueve. Exactamente. Para mí, en eso radica que sea un musical. Viéndolo desde ese punto de vista, sí. Porque sí es cierto, estamos acostumbrados a que en los musicales las canciones nos cuentan el 90% de la historia. ¿Sí? Y aquí no, o sea, aquí no es canción tras canción. Aquí no, son más bien... Las canciones son las pausas entre los diálogos y los encuentros que tienen estos dos personajes. Pero ¿sabes por qué yo no la considero como un musical? Ok. Porque sin las canciones no habría película. Y las canciones son como una parte más del guión. ¿Me entiendes? O sea, un musical como Moulin Rouge, como Chicago, donde meten las canciones para contarte la historia. Sí. Y este es un musical donde tiene que haber música porque son músicos. Porque están haciendo un disco. Porque eso es el tema, ellos son, es su profesión, es lo que hacen, hacen música. Sí. Y pues tiene que haber música. Sí, ¿no? Sí, sí. Es como Ray, es considerado un musical, pero yo no la considero un musical ni la de Walk the Line, porque estás hablando de biografía de cantante. O sea, claro que tiene que haber música, claro que tiene que haber números musicales. Sí, entonces, pero si te fijas. ¿Cómo lo vas a colocar como un musical si, por ejemplo, en esas dos películas no te están contando nada de historia a través, sí, de las canciones? Sí, pero como te digo, en el caso de Ray o Walk the Line, son películas basadas en músicos. Johnny Cash y Ray Charles. Y por definición. Sin necesidad de su. A lo mejor sin necesidad de su música. Porque a fin de cuentas, la música es lo que los hizo famosos a ellos dos. Exactamente. Y aquí, más que nada, es un pretexto de decir: vamos a ver los dramas que vivieron esos personajes. Exacto. Ok. Y tú sabes que a lo mejor, sin decir el nombre de Ray Charles, simplemente que sea una persona negra que alcanza la fama... Ciego. En cualquier ámbito. Político, religioso o algo. O artístico. Debe de tener sus dramas. Sí. Todo mundo. Sí. Entonces, para mí, esas no son musicales. Exactamente. Yo tampoco creo que son musicales. Ahora, como te digo, en Once, aunque ellos son músicos, es su profesión, la música va de la mano con la historia. Sí. No puedes ver a la película sin sentir, porque eso radica en el que yo lo considero musical, porque las canciones te hacen sentir. Ah, sí. Así como La Novicia Rebelde cantando bajo la lluvia. Pero, por ejemplo, sus canciones te hacen sentir y te hacen entender lo que está pasando en la película. Aquí también. Pero, por ejemplo, si fueran escritores, diseñadores, yo creo que podría funcionar de la misma forma. También. Sí. Entonces, por eso te digo, Ray y Walk the Line son considerados musicales, pero no lo son. No lo son, o sea, no. Hay música porque son músicos y es biografía de ellos. Aquí no es ninguna biografía, pero es el pretexto de que están grabando durante esa semana un disco y claro que tiene que ver ese música. Ese tipo de películas yo las considero los biopic. Los biopic. Sí, pero te digo, o sea, tú busca donde quieras si es considerado un musical. En los Globos de Oro se estuvieron como musicales en las categorías. Bueno, yo pienso que aquí estamos discutiendo mucho, pero yo pienso que en lo que estamos de acuerdo es que la película es buena. Es buena. Y es de esas películas... Es emotiva. Es lenta, pero es de esas películas que son situaciones cotidianas que no tienen un clímax, no, pero que te van construyendo para darte el final, y el final es lo que te pega. Ok. Yo te recomiendo que si la vas a ver... Vela completa de corrido otra vez. Okay. Para que el final te provoque lo que te debe provocar. Porque si la ves en pedacitos, igual, no sé, se te olvida un detalle y que viste al principio y ya no pega igual. Así es. ¿Sí? Entonces. Pero bueno, pues la verdad es una muy buena opción. Yo sin terminar de verla, sí puedo recomendarla como una pequeña gran película. Así es. Como la presentó Colin Farrell, la pequeña película que pudo. Así es. Tuvo a la crítica a sus pies. Y con razón. Ok. Pues si tienen chance de verla, rentarla. ¿En el cine comprarla, no va a salir? No. No la esperen en el cine. Esto es el DVD. Yo solamente la he visto en Región 1. Solamente. Y vale la pena. Vale la pena. Véanla. Sí. Ok, let's move on. Ok, let's move on. ¿Con qué? Ya es tema final. Pues vamos con nuestro tema de la semana. Pues ya, no sé, Iván, a ver. Aquí tú vas a guiar. Fíjate que hay un momento en el que tú ves tanto cine que te gusta, te divierte, te hace reír, te hace llorar y todo. Llega un momento en el que ves algo muy novedoso. Sí. Te saca de onda, te impacta y te hace decir qué bueno. Ok, lo curioso es que es tan bueno que se convierte en una fórmula. Los famosos. Y a fin de cuentas, se repite tanto la fórmula que se convierte en cliché. Y resulta cansado. Resulta cansado. O hasta ridículo. Lo novedoso termina siendo ridículo. Sí. Como por ejemplo, todo mundo sabemos cuáles son los clichés de las películas de terror. Ay, sí. Son los clásicos. A las llaves o a las balas de la pistola les untan mantequilla antes de dárselas a los actores, porque en el momento clave se les resbalan o se les caen. Estás corriendo por el pasillo y el asesino te tropiezas. El asesino está atrás de ti, tú quieres salvarte, estás a 2 segundos de encontrar la salida. ¿Y qué pasa? Saca las llaves. ¿Y cómo dices? Se parece que las embarraron de mantequilla. Ajá. Y se te caen las llaves. No encuentras o estás temblando tanto que no encuentras la llave adecuada, no puedes meterla en el hoyito. Ahora también, dime en qué cabeza cabe, por lo menos aquí en Guadalajara. Ajá. Tu llavero para el carro son 2 llaves a lo mucho. Uh-huh. Así que si nosotros no tenemos problemas de que si nos sigue un asesino serial, nos va a agarrar. No. Con eso no tenemos el problema. También, la mala recepción de todas las compañías de teléfonos celulares. Ah, sí. Vete al desierto y va a agarrar señal porque agarra señal porque la cobertura es muy amplia y lo que quieras. Así es. Pero cuando está el asesino atrás de ti... Nunca funciona. Como no que tiene señal. Campo electromagnético el villano siempre. Sí, pareciera. Ahora también, una que me encanta, que es clásica. El asesino, ¿lo matas? Pero no lo matas. Los héroes o las heroínas de las películas de terror son tan estúpidos que primero lo matan y después tiran la pistola. Por fin consigues un arma. Le das crank. Lo ves tirado. Dijiste, ya chingué. Abrazas a la chica, la besas y ya te vas. Y todavía tienes la gran estupidez de pasar por encima del cuerpo del malo. Sí. Y pues obviamente es el genial pretexto para el susto fácil de... ¡No está muerto! Y te agarra el pie. O te clava un cuchillo o algo. O sea, llega un momento en el que es estúpido. Así. Tú lo ves en clásicos como Halloween, la primera, y dices... ¡Qué chingón! Porque en su momento dices... ¡Qué buenas películas! Sí. Pero precisamente como dije en un principio... Lo novedoso se vuelve fórmula, la fórmula se vuelve cliché. Y lo cliché se vuelve ridículo. Ridículo. Entonces, también, como por ejemplo, el clásico motif del policía bueno, policía malo. O el policía bueno y policía loco. Ajá. Tipo... Nunca son iguales. La pareja dispareja. Nunca son serios, nunca son los dos divertidos. Como por ejemplo, los personajes de Arma Mortal. Uh-huh. Los personajes de 48 horas que eran Eddie Murphy y Nick Nolte. O más recientemente de Rush Hour. Que Jackie Chan y Chris Tucker. Uh-huh. Es la pareja dispareja que no se lleva y al final se terminan siendo los mejores amigos. Ajá. Uh-huh. Llega un momento en el que también tú ves una película en la que ves el póster, las dos personas completamente diferentes, dices, qué hueva, ya sé de qué se trata, ya sé qué va a pasar. Es... Llega un momento en el que da hueva. Pan con lo mismo. Sí, sí, sí. Y aparte, los títulos en español que le ponen. Juegos. Ah, sí, esos son muy buenos. En sus tiempos sí eran... novedosos, ¿no? Sí, pero también si te fijas, los ¿cómo se llama? Los distribuidores de aquí les buscan unos títulos tan... Se rompen la cabeza para hacerlos. Si, por ejemplo, ves una película que sea de suspenso o que haya... Que sea tipo thriller, le tienen que poner a fuerzas... sangriento. Entre paréntesis, mortal. Mortal, sangriento. Sangriento. De la muerte. Ajá. No, sí, no. O sea, llega un momento en el que es desesperante que no haya originalidad. Pues, ¿qué les pasa? ¿Sí? Aunque de repente sí hay títulos medio chafones. Y en las películas de terror, por ejemplo, no sé, había una de Jacket, ¿se llamaba? Creo que sí. La de Adrian Brody, ¿cómo se llamaba? Adrian Brody, sí, de Jacket, precisamente. Y si no la puedes traducir como que la chaqueta. La chaqueta. O el saco, ¿estás de acuerdo que no? Sí, no. Pero sí le pueden encontrar algo mejor, ¿no? O sea, sí puedes encontrar algo mejor. Pero a fin de cuentas... O respetar el título como en Hostel. Sí, ¿Cómo se llama en español? Hostel también. Sí, hostel. ¿Qué es? ¿Quién sabe? También, o sea, es, pues no sé, es este... Esos clichés del cine de terror. Llega a ser, o sea, tú vas a ir a ver una película de terror y sales muerto de la risa precisamente. Ay, por sí. Eso. Tú dices, yo tengo ganas de ver una película que me asuste. De asustarme, ya de no veras. Hay, ya no hay, ¿por qué? Porque está todo muy tranquilo, muy callado. Y cuando sale el pobre gato o el perro o el vecino, el editor de sonido le sube del 10 al 320 para que brinques. Son los sustos facilotes que... Los recursos que utilizan. Más bien es sorpresa, no es tanto el susto. Exacto. También el... Es lo el, que te hace moverte de la butaca. Ajá, como en su momento era que el niño voltea la ventana y ve sombras. Y luego voltea otra vez y no hay nada. Y voltea otra vez y ya está el monstruo. Ya está, sí, o sea... Ya no... Yo creo que ahorita es más, no sé, entretenido abrir el closet y ver el coco ahí. O sea, de que ya no lo usan y ya es más novedoso ahorita, ¿no? Sí, como en Monster Inc, ¿no? Este, sí. La novedad fue que ya el monstruo sale del closet y te cuenta chistes. Sí. Mejor. Sí, mejor. Sí, porque ya, o sea, ya risa, ya este susto ya no te va a dar. Ya no. Y precisamente para enumerar el colmo del cliché. Ajá. Tú sabes que yo soy fan de Duro de Matar. Sí. Y en ese tiempo, en el 87 que se estrenó, fue algo novedoso. Fue bien cañón el recibimiento de esta película por el hecho de que en su año fue novedoso ver que una sola persona podía acabar con todo un regimiento. Y más que nada una persona tan humana como tú y como yo, que no es superhéroe. Que termina bañado en sangre, que está en una situación extraordinaria. Y fue un exitazo. Y todas sus películas de esta serie han sido un exitazo. Y como dicen, el que pega primero pega dos veces. Sí. De ahí salió Máxima Velocidad. De ahí salió Alerta Máxima con el loser de Steven Seagal. Y cuando tú veías en cartelera esas películas, todo el mundo decía, ¿es Duro de Matar? Pero no, en autobús. Es duro de matar en un barco. Es duro de matar en un avión. En un avión. Entonces, también se volvió cliché. Ya hasta el grado de ver una película como Air Force One. Que la persona normal, ordinaria, en situaciones extraordinarias, viene siendo el presidente de Estados Unidos. Ah, que desde entonces ya son como que también todopoderosos, ¿no? Sí. Infalibles. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tú quieres ver una película en donde haya un desmadre en un avión, fácilmente vas a encontrar más de 10. Sí. El héroe en un avión está Pasajero 57, está precisamente la Con Air es varía. Pero sí tiene una reminiscencia a ese género. Sí. Pero pues en fin, si ustedes les gustan los clichés, cierren sus ojos enfrente de alguna tienda de videos y agarren cualquier película de acción o de terror y ahí van a encontrar una lista interminable de clichés. Renten tres y compárenlos. ¿Sí? Van a ver uno, ¿sí? Agarren dos. Sí. Y comparen una con la otra y van a ver cuántas similitudes hay. Lo único que cambia es el título de la película, sí, y los actores. Y ya después renten El Exorcista para que sepan lo que es una película. Ándale, lo de que terror. Es una película. O Hasta el Viento Tiene Miedo. No la he visto yo. Esa es muy buena. No la porquería que hicieron de remake aquí. El año pasado, ¿no? Creo que el año pasado con Marty Gareda, creo. Y Gran Castillo, no sé. Algo así. Réntense las clásicas. Pues nada que ver. Réntense los clásicos. Y los clásicos, a lo mejor mucha gente puede decir, ay, qué hueva, esto yo ya no me asusta. Pero transpórtense un poquito a la época en la que salió. Sí. Y es. Es Sí, es espeluznante. Sí, es espeluznante. Yo me acuerdo cuando tenía como 10 años y la quería ver El Exorcista y no me dejaban en mi casa. A mí hasta la fecha, película que me asusta es El Resplandor. ¿El Resplandor? A mí me da terror ver al niñito en su triciclo por los pasillos y de repente salen las dos niñas. Yo bueno. No te puedo ver esa película a las 12 de la noche solo en mi casa. ¿Qué tal? Ahora sí me sorprendiste. Así es. Pues bueno, finito. Pues ya. Finito con el cinito. Finito con el cinito. Esperemos pues entonces, que sí les haya gustado. Esperemos que les haya gustado. Recuerde que pueden escribirnos a dónde, Fernando. A filmgdl@gmail.com o pueden, dejar nuestros comentarios en. Sus pueden comentarios dejar un comentario en filmgdl.blogspot.com. Recuerden también escuchar 3x2. Así es. Y también este pueden dejar sus opiniones en su respectivo dirección de correo 3x2.gmail.com. @gmail.com, perdón. Muchos puntos. ¿Sí? Pues vámonos, ¿con qué cerramos? Pues no sé. ¿Qué te parece si ponemos, la semana pasada pusimos Bob Dylan? ¿Qué te parece si esta semana ponemos a Madonna? ¿Va? Beautiful Stranger. O Don't Cry For Me, Argentina. Yo pienso que Beautiful Stranger. Beautiful Stranger de Austin Powers. De The Spy Who Shagged Me. Shake It Baby. Hace ya casi 10 años, en el 99. Oh, Behave. Oh, Behave. La otra maestraza que es Madonna. Así es. Y Beautiful Stranger. Beautiful Stranger, ok. Nos vemos. Pues muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima semana con más de Film GDL. Él es Iván. Dios. Y él es Fernando. Así es. Adiós. Adiós.